Hablando sobre las leyes a favor y en contra de los derechos y soberanía de los pueblos de Guatemala. Pueblos en contra de lo que hemos creado como pueblos. Entonces, tenemos que seguir alertas porque, por un lado, efectivamente, el esperar cómo eso se publica, pero también conocer lo que salió y también ver si estos diputados o diputadas no presentan una nueva ley que, aunque no se llame igual, puede tener el mismo contenido. Entonces, eso nos hace y nos urge que nosotras y nosotros estemos siempre alertas a lo que los diputados y diputadas hagan, y que cuando los diputados y diputadas lleguen a sus territorios, sea exigida una información de lo que están haciendo en el Congreso. Daniel, en la misma dirección, ¿será que ya no hay peligro para nuestras semillas y para nuestras plantas con la derogatoria de esta ley? Bueno, en primer lugar, hay dos problemas bien graves, ¿verdad? Uno, que cuando se firma el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Estados Unidos, o sea, el Estado de Guatemala se compromete o tiene una obligación en crear estas leyes de protección de vegetales, ya que de igual manera hay un acuerdo internacional, si no me equivoco, es la DUPOV, que es, digamos, que sigue obligando al Estado de Guatemala, al Congreso, ya sea ahora o después, crear una ley de esta naturaleza. El peligro se alejó temporalmente, pero no estamos exentos de un peligro próximo o de una situación próxima de que haya interés de impulsar una nueva ley con otro nombre, podríamos decir, disfrazado. Con una serie de elementos que quieran pasarlo como ley. Ahora, la otra situación es que en la derogatoria de la ley se habla de que varios artículos o algunos artículos de la ley 19-2014 quieren revivirlo, digo, quieren revivirlo en la ley de propiedad industrial. Esta ley de propiedad industrial fue legislada o surgió en el 2000, pero cuando se aprobó esta ley 19-2012, 2014, perdón, ley de que se le ha denominado ley Monsantos, se eliminaban esos artículos en esa ley, pero esa trampa que el Congreso hizo de derogar la ley y requerir intentar revivir esos artículos que de alguna manera mantienen el peligro hacia las semillas, ese es una trampa, un truco muy sucio, un juego muy sucio al pueblo, porque entonces el Congreso aparentó derogar la ley para que no se generaran más protestas, para que no creciera más descontento. Entonces, eso sí hay que decirlo porque el peligro es temporalmente, se ha desvanecido, pero está ahí latente todavía. O sea, esas intenciones están vivas de privatizar nuestras semillas.